Ahí está. Vamos a ver. Porque me parece que se le rompió la zapatilla. Está señalándose el... el pie. Justo ahora, che. ¿De qué marca la zapatilla esa? Antoine. No, se rompió el brazo. No. Sí. Perdón, son calambres, me marcó un calambre. Marcó un calambre. No podía ser. Puede ser de cualquiera de las zapatillas, pero menos de Anguán que se rompa, ¿eh? Así que bueno. ¿Y quién entró Jiménez por Sánchez? No, entró Prigel. Mira el pase para Gasol. Gasol otra vez, el pase va a entregarle sobre Gasol. ¡No! Hay que hacer full para que no tire, mi querido. No, hacerlo full, comete el doble y ahora tiene un lanzamiento libre. Falta el del equipo argentino, está siendo muy difícil de contener Gasol los cortes después de las penetraciones de los perimetrales españoles. Por primera vez en un campeonato mundial, en este campeonato mundial, un argentino sale por 5 faltas personales. ¿Es así, Federico? Sí, así es la primera vez. En este caso, Carlos Delfino. Hizo, aportó poco y hizo, era una esperanza de Argentina. 3 puntos nada más para Delfino. 1 de 4 en triples, 0 de 2 en dobles. Bueno, ahí va Gasol. Allá va el rebote de Escola. Invasión de Escola. Otra vez, este para la Argentina. Y también el cupo marcaba una invasión para cada uno. Ya fue la Argentina, ¿sí? Ahora la ahora falta un 3 segundos de España. Exacto. Bueno, qué parado, Dios mío. Ahí lleva la pelota Prigena, perdón, usted es árbitro, Discúlpeme. Querido, Roberto con el balón, ¿vas a cobrar esas cosas? No, no, soy, por ahora no soy árbitro. ¿Verdad? Ah, no sabes. Salvo en los entrenamientos cuando dirijo a los jugadores. Volvió a Ginóbili por Delfino, ¿eh? 5 puntos la diferencia para España. Lo lleva siempre, viene el pase larga, ahí lo tiene Escola. Escola para nosotros, se la emoción y la tiraron afuera, la re... va a reponer el equipo de España. Bien, esto se roba, no se puede conocer. Y lo veo demasiado apocado el banco argentino. Hay que defender esta pelota, son 5 puntos, 4 minutos. Sí, un poquito menos de 4 minutos. Lleva la pelota Calderón. Calderón con el balón. Por eso digo, la recuperaba una pelota, ahí está, ¿viste? Pero Argentina no puede correr, después de recuperar los rebotes hasta ahora no ha sacado ataques rápidos. Sí, ahí está la semita de 3, pelota que va larga, varios al rebote, Corrón en Sione, la ganaba la pelota Escola. Ahí la tiene Escola, la entregada para Ginóbili, se había escapado, la tiene otra vez Ginóbili, tiró desde atrás. Fallada, otra vez lucha el equipo argentino, infracción. Le están marcando al jugador argentino, a Nocioni. Otra vez el codazo de Gasol, ¿te das cuenta? Que acá los codazos no sirven. Un manotazo primero de Nocioni, pero después hay que sancionar de alguna falta la reacción de Gasol, ¿no? De alguna manera. Claro, de alguna manera, porque si no va a empezar los codazos, ¿viste? La falta de Nocioni existió, pero después el gesto de Gasol de revolear los brazos, claro, también. Ahí lo estaba luchando Argentina por la pelota, ¿viste? Hay infracción de Nocioni y ahí está el codazo y el empujón de Gasol sobre el jugador argentino. Que enseguida se encogió de hombros porque pensó que se la pitaban a él, ¿eh? Claro, claro, pensó eso, directamente. Bueno, qué lástima, la pelota que recuperó Prigioni, ¿no? Es la cuarta falta de Andrés Nocioni, ¿eh? Ajá, bueno, ahora hay que bancarlo hasta el final. 5 la diferencia, 69-64, 3 minutos 10 segundos, todavía hay tiempo, ¿eh? Como decía yo, infracción en ataque de Gasol, al fin le cobraron una a Gasolito. ¿Eh? Ah, de Gasolito, ¿eh? En la cuarta final de Pau Gasol. Bien. Ahora se tiene que cuidar en defensa, a no ser que lo saque. Se viene un cambio, parece. Claro, porque a cambio de pasar cualquier cosa puede haber suplementario, entonces hay que cuidar a los jugadores. Para empezar los cambios ofensivos, defensivos, sacarlos por alguna posición, volver a ponerlo. Claro, se puede jugar en ataque nada más. Exacto. Para que haga full en ataque. Claro, no hiciera falta por ataque, así que no se diga nada. Claro, lo saca de defensa y resulta que se lo full en ataque, Gasol. Bueno, ahí está, hace rato que no se convierte en puntos, ¿no? Ahí tiene la pelota Pepe Sánchez, parece que recuperado, lo entregó para Escola, mirá cómo se cierran los españoles. La bola pasa sobre el medio y la sacaron otra vez para Pepe Sánchez, ahí la tiene Pepe Sánchez, faltan 9 segundos, 8 segundos, ahora lo marca Jiménez, va a venir el pase otra vez para Escola, busca debajo del cesto, la entrega a Ginóbili, ahí está el lanzamiento de 3, ¡triple! ¡Triple de Ginóbili! 69-67 con España, vamos a defender esta cuando restan 2.43, ya para el final, no, 2.44, 2.43 ahora, 2.42 ahora, ahí tiene la pelota Navarro, la bomba tucumana, ahí la tiene Jiménez, infracción en ataque, ¡sí señor! Infracción en ataque sobre Escola de Jiménez, va a tener que reponer a Argentina que ahora está perdiendo por un doble, 69-67, va a ser pasito del partido, estoy sufriendo, vamos a ver lo que pasa al final, pero si ganamos ahora como Leguizamo, Tomás para vos. No sé si lo vieron. Creo que hay una camarita acá en el sí, sí. El ruido por lo menos lo sintieron. Bien. va a tener que reponer Argentina. Y entró Gasol nuevamente. Si todos se enojaran como yo, ¿cómo sería el partido? Qué lío, ¿no? Y no termina, no termina. Lleva la pelota a Sánchez. Por un doble está perdiendo Argentina. El primero para Ginóbili. Ahí la tiene Ginóbili, marcado por Navarro. Penetra Ginóbili, penetra. Ahí está, medio gancho, con bastos cortos, Ginóbili. La agarrada Ginóbili que está marcando. Infracción de Ginóbili. Sí, falta a mano Ginóbili. Quedó muy cortito en ese lanzamiento, estaba pidiendo una falta el jugador bahiense. Bien, va a haber dos lanzamientos libres, no, se quedó corto, nadie le hizo nada, lo dejaron tirar y se quedó corto. Ahí está, agarraba la pelota Ginóbili, pero el otro se Jiménez se movía y entonces le marcaron inflación al jugador argentino. Y esta es la cuarta falta de Manuel Ginóbili. Claro, yo decía, acá puede pasar cualquier cosa, ¿no? A defender esta pelota, vamos. Vamos, hay que defender esta pelota. Vamos, que haga nuestro fútbol de ataque. Ahí lleva la pelota a Navarro, se va a levantar, ahí está el lanzamiento, pelota comercial, dice que doble. Doble de España que ahora gana por 4, 71-67, pero faltan 2 minutos 5 segundos ya para el final del partido y hay tiempo muerto en Saitama, Argentina pierde por 4. Línea de 3 Store, toda la indumentaria Flash y Run Up en la avenida Mitre 2153, Munro. Inicio Sport, Centro de Medicina del Deporte, Dirección Científica, Dr. Néstor Lentini, 4-806-3333. Ahí está la música de la cadena ECO, que se esparce por todo el país a través del Campeonato Mundial de Básquetbol. Aquí estamos, con esta cobertura especial del Campeonato Mundial de Básquetbol, semifinales, ya hay un finalista, Grecia le ganó a Estados Unidos. Le rompió el récord, Grecia a Estados Unidos. Le ganó por 101-95. 6 puntos de diferencia, eso es lo que estaba haciendo la cuenta. Bueno, ahí está entonces, tiempo muerto, no damos los números, Federico, los guardamos para el final del partido, ojalá que sean favorables a Argentina. Que tiene que reponer la pelota porque el tiempo muerto le pidió la televisión. Sí, faltando 2 minutos le pedí la televisión. Hernández, bien, 4 puntos ahora de una vendida de fenómeno en triple. Quiere Ginóbili mejor. Una sola cosa, Ginóbili es el goleador, ¿no? ¿Cuánto? ¿19 o 21? Ginóbili es el goleador de Argentina con 19 puntos. 19 puntos. No me digas nada. ¿Listo? No diga nada. Cábalo, es un cábalo. Va a venir el lanzamiento. No, va a atacar a Argentina. Ya ni sé dónde está. Hay que sumar en estas ofensivas importantes. ¿Vos estás está nervioso, Diego? Sí, un montón nervioso. No, yo cuando relato no tengo nervios. Entonces, después. Está la segunda de tres, pelota que ni al aro pegó. Bueno, repuso la pelota Calderón. Tiró mal ahí, Ginóbili. Lleva la pelota Calderón. Flanqueado por Sánchez. Era fundamental esa pelota, lo que pasa es que tiró rápido Ginóbili. Rápido, hay que defender esta pelota para poder seguir. No da falta Ginóbili, ahí lleva la pelota Navarro. Navarro con el balón. De pique le entregó para Gasol, la va a buscar debajo del cesto. Luego empujaban a Gasol, le cometió infracción Fabricio Berto, va a haber 2 lanzamientos libres para España. 4 la diferencia, 71-67, faltaban 5 segundos para que tirara al aro, eso hay que fijarse también. Y la cuarta infracción de Fabricio Berto. 4 Ginóbili, 4 Noción y 4 Berto. ¿Escola? 3 faltas de Escola. ¿Sánchez? Pepe Sánchez tiene 2 faltas. Hay que ponerlo a Sánchez de pivot. Que lo defienda. Ah, que lo defienda Gasol. Sí, abajo. Ah, me acuerdo en el campeonato. ¿Dónde fue? Campeonato Mundial de España. Cuando. ¿Dónde se llamaba? Ese que me dio Iron Box. Que volvería a 1.59. Primer lanzamiento de Gasol lo encestó. 72-67. Va a venir el segundo lanzamiento libre en manos de Paul Gasol. 5 puntos la diferencia. 1.35. Se van perdiendo las esperanzas. ¿Y cómo van a correr los jugadores españoles? Van a saltar por todos lados y qué sé yo, si ganan, ¿no? El segundo también lo invocó. 73-67. Ahora sí, hay tiempo muerto perdido por Sergio Hernández. Se van otra vez al banco. Argentina está perdiendo por 6, el score bajo, 73-67. Ah, no, se fue Gasol que tiene 4 faltas y entró Jiménez. Bueno, ahí lleva la pelota Argentina, va al lanzamiento de Pepe Sánchez. ¡Triple! ¡Triple! 3 la diferencia otra vez ahora. 73-70. Mirá vos, Sánchezito. Vamos, váyanse, querido Pepito. Ahí lleva la pelota Calderón. marcado por el Pepe Sánchez, que tiene dos faltas nada más. Ahí va, infracción de Vitti. No lo llamé a la falta. Dios mío, ¿por qué no me callaré la boca? Hay infracción del Pepe Sánchez, dos lanzamientos libres para España, que le está ganando por tres a Argentina. Y fue falta. Bien, va a tirar Calderón, que suele invocar todos los tiros libres. Calderón viene en este campeonato con el 90% de tiros libres. ¿Dice? De cada 10, 9. 10 de 11 lleva. 10 de 11 lleva. 10 de 20, por eso. En este partido, 3 de 4. 3 de 4, erró uno. Bien, para decir que es humano, por ejemplo. Bueno, hay tiempo muerto, ahora sí. ¿Casual tiene un problema en el tobillo? Recién cuando le cometió la falta a Fabricio Berto, se quejó de una torcedura, aparentemente. Ahora está en el banco, se aflojó la zapatilla, parece que le duele al pivote español. Bueno, está bien, pero ya falta muy poquito, ¿no? Ahora tendría que haber alguna novedad con respecto... Sí, piso mal. No. Piso mal y se tuvo que agarrar el tobillo izquierdo. Bien. Pero ahora hay unos vendajes para los esguinces, ¿viste? Que son unos fenómenos, ni lo sentís el dolor. Después sí. Cuando te saca el vendaje, te digo. Cuando se empieza a hinchar. Bueno, está bien, por tres puntos está ganando España, dos lanzamientos libres en manos de Calderón, resta uno... ¿Cuánto calculo? ¿1.25? Más o menos, me parece. 1.25 para el final del partido, la verdad es, todavía es tiempo, ¿no? Como para poder cambiar, lo comentábamos con Diego, hacer un triple sobre la hora, para ganar por uno. Ay, bien. Ginóbili con 4, Roberto con 4, Nocioni con 4... Con 3 están Scola y Sánchez, que son los 5 titulares que están jugando en este momento. Utilizó muy poco a Germán, el entrenador, bastante a Delfino, sobre todo en la marca, pero salió por 5 faltas personales. Prigioni jugó un ratito. Bueno, ahí va, Calderón, primer lanzamiento libre. Este Boca todo, va a errar este lanzamiento libre. Sobre el final del partido, 3 la diferencia. Ahí va Calderón para hacer efectivo el segundo lanzamiento libre y se van a ir a buscar todos el rebote. Vamos a ver si cobra invasión. Si cobra invasión ahora, sonamos, ¿eh? Primer lanzamiento libre. El segundo, digo, lo invocó. 74 a 70. A Gasol lo único que le queda es apoyar a su compañero. Ahí lleva la pelota a Ginóbili, se levantó el lanzamiento y ¡tope! ¡Ole, Argentina! Y un doble la diferencia nada más. 74-72 cuando resta 1 minuto y 3 segundos para el final del partido. Ahí lleva la pelota Calderón. Calderón con el balón, por calle central, no hace falta, no hay que hacer falta, déjalo que lleguen a 24 segundos y después tenemos la pelota nosotros, que tienen exigido, y siempre Calderón con el balón, ahora le da espacio Sánchez, va a buscar debajo del cesto, tiraba, la sacaron pelota para atrás, Fernández, tiró, quedó corto, y el rebote es para Argentina, restan 44 segundos y Pepe Sánchez con el balón, dásela a Ginóbili, ahí la tiene Ginóbili, 74-72 gana Argentina, restan 35 segundos para el final del partido, va a buscar debajo del cesto, se levantó, tiró con vidrio, le entregó otra vez para Pepe Sánchez, la tiene Pepe Sánchez, le cachetearon el balón, cuando restan 9 segundos, y va a tener, dice que, bueno, ahora piden cualquier cosa, qué cacazo que tienen los españoles, 74-72 está ganando España, faltan 28 segundos, 9 de los 24 tiene Argentina, no hay que perder esta pelota y después defender a muerte la otra, hay que invocar esta, aunque sea de 2, doble y falta, y bueno, y ya está. Tiempo muerto, Diego. En esta no hablamos nosotros dos, nada más, dale. Estamos muy nerviosos, pidió el tiempo muerto seguramente Sergio Hernández, porque estos 9 segundos son fundamentales para generar un buen tiro. Seguramente Argentina busque a Ginóbili para que sea agresivo hacia el aro, más allá de lo que pase en esta pelota, Argentina tiene que defender muy fuerte la próxima. Bueno, ahí está. Vamos a ver, una vez que termine el tiempo muerto, habrá sido por la televisión, 74-72, 27 segundos, 6 décimos, restan para el final del partido. Argentina tiene 9 segundos en ataque para poder concluir este mismo. Los españoles lucen tranquilos porque están ganando por un doble, por un ratito nada más. Los españoles creo que saben que la pelota va a ir a las manos de Ginóbili. ¿Aparecerá claro. otro tiro de Pepe Sánchez, como claro. viene apareciendo? Era un poquito. Ginóbili, alguna vez, ¿te acuerdas Jordan cuando le daba la pelota y después no, iba al pase para Pipe? O Paxson cuando definió las finales. O Paxson, claro. Todo lo van a ganar, se le dieron otro y le tiró, ¡pum! Ganó. Por eso, ¿aparecerá algún tiro externo de Pepe que viene muy bien hoy? Claro. Vamos a ver lo que hacen, ¿no? El que va a reponer la pelota va a ser Ginóbili. ¿No será pegar en la espalda a un jugador español y la recibe otra vez? No creo que se duerma. No, eso lo hace Delfino. Eso lo hace Delfino, nada más que es un cara rota. Jugando al básquet, ¿no? Ahí repone la pelota, ahí la tiene Scola. Ginóbili se ha levantado de tres, pelota que va largo. ¡Al rebote, Scola! ¿Infracción le cobró a Scola? No, al número 5 español. Ah, no, Rudy Fernández, bueno. No sé si fue falta, ¿eh? Sí, no sé, pero parece que lo empujó. Así que va a haber dos lanzamientos libres, me imagino. Me imagino que hay dos lanzamientos libres para Argentina, para aprovechar el partido, y 22 segundos para... hay un olor en perfume a prórroga. Scola lleva 71% de libres hasta lo que no el partido bien, de hoy. No muy bien. Bueno, vea el lanzamiento libre Scola. Ahí está Luisito, primer lanzamiento libre, en sexto. Un punto para Argentina que pierde ahora por uno, restando 22 segundos. Vamos a ver si puede empatar Scola. Tiene, si no, si gana por uno, hay que hacer falta ahora, ¿no? Si no invoca. Si invocó, no. Ya está, 74. Déjalo jugar los 22 segundos. ¿Defendemos o cortamos y nos quedamos con la última? No sé. Pidamos tiempo muerto. Pero ahora hay tiempo muerto, seguramente pedido por el entrenador español. Es la opción, ¿no? Que siempre tiene el entrenador en esta circunstancia. ¿Prefiere morir con su defensa o prefiere cortar y jugársela con su ofensiva en el último, en los últimos segundos? Estamos pensando nosotros también acá. Las últimas pelotas defendió muy bien Argentina. Es difícil definir. No sé, Gasol, ¿entrará Gasol? No sé, ese es el problema, entre Gasol, ¿viste? Si entra Gasol es un tema, si no entra Gasol es otro tema. No sé, es muy difícil definirlo, es muy difícil definirlo, porque Argentina en una de esas se va a jugar a ir un suplementario, aunque, ¿viste? Tiene a los jugadores muy cargados. España también, tiene a Garbayosa con cuatro, tiene a Gasol con cuatro. Creo que cualquier decisión en estos momentos se va a evaluar después con el resultado final. Obviamente bueno. Argentina, si corta, suma de España y después cerra, va a estar mal elegido ese corte, y si defiende y lo convierte sobre el final, va a estar elegido esa defensa. Obviamente hay que estar en la cabeza del entrenador y de los jugadores para tomar esta decisión, ¿no? Por eso, Gasol parece que no va a entrar, sigue con un problema en el tobillo. Lo que quiero decir, ya no tiene las zapatillas puestas ni nada. Le están poniendo hielo por si hay alargue. Yo digo, es muy difícil de definir este tema con respecto a la definición del partido. Yo acá, no sé, Sergio Hernández, no sé lo que deberá decir. Acá hay que poner actitud. Decirle, muchacho, defendamos. Lo que sea, hay que hacerlo si si hacemos falta, hagámosle seguida. Si no hacemos falta, esperemos hasta el final. Que pase lo que pase. Embocan, perdemos. Fundamental es que es una decisión clara y que se lleva a cabo por todos al mismo tiempo. Claro, como corresponde. Bien. Va a reponer el equipo español. ¿Sale a presionar Argentina? Sí. No tanto, digamos. Falta, ahí falta enseguida que hizo el Pepe Sánchez, que tenía tres, ahora tiene cuatro. Bien, va a haber dos lanzamientos libres para España y le van a quedar a Argentina 19 segundos para atacar. Una falta me parece acordada por todos, fue hacerle falta. Pero justo a Calderón, que emboca todo. Sí, no había, eso se llama, bueno, al que estaba más cerca le cobraron. Y no había que dejar pasar demasiado tiempo. Demasiado tiempo, sí, pasaron nada más que tres segundos. Bueno, entonces eligieron eso. Ahora vamos a ver si es efectivo o no es efectivo. Es una decisión que hay que tomar. Vamos a ver cómo resuelve después en ofensiva Argentina. A ver si termina como digo yo, ¿no? Emboca los dos lanzamientos libres Calderón, va por dos puntos adelante España. Argentina va a meter un triple y gana por uno. Primer lanzamiento libre lo falló. Bueno, ahí está. Ahora hay que buscar de dos. Nada de buscar lanzamiento de tres puntos, ¿eh? Ya Gasol no está tan eufórico. Va a venir el segundo lanzamiento libre siempre en manos de Calderón, este que le invocaba a todos. Ahí está, es esto. Un punto España. Ahora, ¿qué hace España? ¿Qué hace España? ¿Va a ser infracción España? Va a defender, me parece. Bien. Ahí lleva la pelota. Ginóbili, no se la saca nadie, me parece, esta bola. 75-64. 10 minutos, 9 segundos, a buscar debajo del sexto, se frenó. Alta noción y de tres. Falló, agarraban el rebote, ahí ganó España. Ganó España, había infracción, terminó, ganó España por uno. Ganó España por uno, ahí falló Nocioni, ahí lo cerraron bien a Ginóbili. Yo, viste, te dije que a veces hay que buscar de otra manera, no solamente a Ginóbili, porque todos sabían que Ginóbili iba a tirar. Bueno, ya está, terminó. Argentina va a jugar por el tercer puesto, España le ganó a Argentina por uno, como preveíamos, todo muy apretado hasta el final. Como siempre, esta mala suerte que nos sigue con, con España en los torneos oficiales, ¿eh? Yo no digo los partidos amistosos, en los torneos oficiales, que siempre nos gana por un cachito nada más, y no sé si mereciéndolo. Pero bueno, en fin, Argentina cumplió el objetivo, ganó, llegó a los a las semifinales, de los mejores cuatro del mundo, se jugó con todo en este partido. Bueno, pero ya vamos a tener el comentario y todo lo que corresponde, ¿no? Argentina va a jugar el domingo, 4:30 de la mañana con Estados Unidos, por el tercer puesto, ¿no? Nos quedamos mal por esa última opción. Va a salir caído, no importa, es un juego esto, el juego terminó, estaríamos mucho más contentos, llorando quizás como lloran los españoles, con el triunfo de... Ahora, bueno, no te digo, ahora le toca a Grecia, y vamos a ver cómo anda con él. Con el esguince Gasol. Mirá cómo lloran todos los españoles. ¿A quién le ganaron? Hasta al Dream Team. Creo que se ganaron un poco a ellos mismos. A ellos mismos. Es el hecho de poder llegar a una instancia definitoria en un mundial. Claro, es muy importante. Que es algo que se lo debían. Nosotros nos sentiríamos los mismos si hubiera ganado Argentina en este caso, ¿no? Obviamente. Y una comparación, así después vamos a hacer más extenso el comentario. Recordamos en la final de Indianápolis 2002, se lesionó Ginóbili en la semifinal. Sí. España en este caso selecciona a Gasol, también un esguince. ¿Puedes repetirse la historia de que sin la figura vayan a la final? Van a jugar a la final, le van a poner una pierna ortopédica a Pau Gasol y vas a ver que va a jugar, sí, va a jugar, viste. Pero bueno, ese lanzamiento de Nocioni, hice tanta fuerza para que fuera de tres, viste, que al final esa que fue. Bien, vamos con Federico Noll para los números, que demasiado no interesan, pero bueno, para la gente que quiere saber cómo le fue a Argentina, cómo le fue a España. Vamos, Federico. Sí, en Argentina el máximo anotador fue Manuel Ginóbili con 21 tantos, 4 triples convirtió el Manu, 15 puntos para el Chapu Nocioni, 13 Pepe Sánchez, 3 de 4 en triples para él, y el resto Scola 8 puntos, Fabrizio Berto 2, Walter Herman con 6, Carlitos Delfino 3 puntos, y Rubén Wolkowiczki 4 puntos. Por el lado de España, 19 puntos convirtieron Pau Gasol y Jorge Carballosa, que fueron los máximos anotadores. 14 puntos para Sergio Rodríguez, 3 de 3 en triples para él. Bueno, estamos viendo un poquito, 32% de Argentina en dobles. Medio flojo, ¿no, Federico? 32%. Sí, tuvo mayor porcentaje Argentina en tiros de 3 puntos que en dobles. 39% en triples, 32% en dobles, como decías, un 68% en tiros libres. Ahí está, el 68% en tiros libres, ahí está. Sí, contra un 76% de España. Porque creo que los rebotes tuvimos mejor que los españoles, ¿no? En rebotes hubo 36 por el lado de España y 37 por el lado de Argentina. ¿Viste? Estuvimos mejor. Uno solo, pero estuvimos mejor. 14 rebotes ofensivos para Argentina. Ah, ahí está. Bueno, listo entonces. Argentina por el tercer puesto frente a Estados Unidos. España y Grecia, una final europea. Entonces, estarán el próximo domingo a las 7:30 de la mañana. Y el tercer puesto se jugará a las 4:30 de la mañana. Cambiarán el horario, porque en España es lo mismo, 7:30 de la mañana son las 9:30 de la mañana. Es decir, el 7:30 de Argentina, 7:30 de la tarde de Japón, son 9:30 de la mañana de España. Así que 9:30 de la mañana, un domingo es bueno, ¿no? Para Argentina, 4:30 de la mañana. Pero bueno, no, vamos a ver qué hacemos nosotros. No creo que pasen la final antes del tercer puesto, ¿no? Claro. Bueno, no sé, vamos a ver si hacemos el tercer puesto el domingo y también el primer mes, ya sería demasiado, ¿no? Por lo menos para este relator. Mira, está un poco gastado. Bueno, ahora sí, entonces, para la cadena ECO, para todo el país. Perú Argentina, ¿qué le va a hacer? Ya pasó. Perdió 75 a 74, sí, por uno. Es un empate técnico, como dirían los que están en las elecciones. Un empate técnico entre Argentina y España. Fallamos justo en el primer triple, en el último triple. Si hubiéramos invocado, decir, Gilaver es un vudú. Sabe todo lo que pasa en el futuro. Pero bueno, no fue así. Aquí lo comenta para la cadena ECO, para todo el país, vía satélite, el señor Diego Brunetti. España logró el pase a la final, Argentina jugará por el tercer puesto. Después de un partido que fue muy parejo como todos preveíamos, un mejor inicio de Argentina, una recuperación española y desde el final del segundo cuarto, el que comandó las acciones fue el equipo europeo. Argentina siempre venía de atrás, acercándose muchas veces a fuerza de tiros de tres puntos. Debo reconocer, Argentina no jugó bien hoy en la ofensiva, no tuvo tiros prolijos, pero estos partidos nunca lo permiten. Argentina volvió con algunos tiros de tres puntos de Pepe Sánchez, algunas apariciones de Ginóbili, mientras España, por momentos, parecía que lograba sumar más fácil. Logró correr mejor el ataque rápido, cosa que Argentina no pudo hacer, no recuerdo ni un ataque rápido argentino. Pero el equipo de Sergio Hernández siempre se mantenía en juego, aparecía siempre algo para recuperarse. Un par de buenas defensas, algunos tiros externos. España, por momentos, parecía que le pesaba un poco la situación. Erró algunos libres importantes Calderón, que venía con un 90% antes de este partido. Pero todo se definió en la última pelota. Después de una recuperación argentina y dos tiros libres fundamentales de Luis Scola para empatar el juego, Hernández optó por cortar con falta para esa última posesión. Calderón convirtió uno de dos y la pelota obviamente terminó en manos de Ginóbili, que buscó romper la defensa española, se cerró todo el equipo europeo y tiró un tiro, creo que bastante cómodo, bien ubicado en Oceania, de una posición que él tiene efectividad, pero la pelota quedó un poco corta, parecía que había una chance de cachetear ese rebote por parte de Scola, pero la pelota quedó en manos de España y el partido se terminó. Argentina se le termina así una ilusión de volver a la final, deberá luchar ahora por la medalla de bronce contra nada menos que contra Estados Unidos, pero este equipo demostró que tiene personalidad, que no era lo que se había visto en los partidos previos y que es un equipo que puede seguir dando muchísimas cosas. En este Mundial lo demostró con mucha personalidad, con mucha solidez en su zona clasificatoria, ganando con claridad los dos primeros cruces y perdiendo ahí nomás contra España, para muchos el mejor equipo del torneo y que ahora definirá en un partido que será tremendo ante Grecia el próximo domingo. Bien, así comentó para la cadena X, para todo el país, Diego Brunetti. Nos veremos en los Juegos Olímpicos de Beijing otra vez. Seguramente. Vamos a ver, primero, ya, ahora Argentina va a tener que clasificar, va a tener que jugar el premundial, el preolímpico. ¿Cómo estás? Bien, aunque no, Argentina no es campeón olímpico. Es campeón olímpico, sí. ¿Y no está clasificado para los Juegos Olímpicos? No, está clasificado directo para este mundial. Claro, bueno. Edgardo Omar Vitulio, desde AM1220, ¿me estás escuchando? Bien, te estoy escuchando, Omar, ¿cómo están? Buen día, Edgardo, excelente transmisión, gran trabajo de ustedes, chicos, ¿eh? Bueno, una explicación, ¿no? ¿Por qué perdió Argentina? Mirá, este era un partido que era para cualquiera, eso lo decíamos al principio, era el que mejor se levante en una de esas. Vos fíjate que es un resultado corto, de 75-74, es decir que la defensa se jugaron con todo. Y sobre el final es lo que hay que rescatar. Argentina faltando 22 segundos y estando empatado, ¿qué hace? Espera que juegue España esperando a ver si falla una pelota y poder hacer un contraataque o poder jugar un suplementario. No, optó para hacer infracción enseguida para que hubiera dos lanzamientos libres para España y después quedarle los 19 segundos restantes para tratar de buscar una infracción o un lanzamiento. Bueno, hicieron la falta, además el jugador español, Calderón, de los dos cerró uno y quedó ahí nomás, para un ataque de Argentina para poder ganar el partido. ¿Alguien, perdón, Chilaver, digo, sí. ¿Alguien imaginaba una final España-Grecia? Sí, lo imaginamos, podían hacer, Estados Unidos que fueran a las semifinales. Cualquiera podía haber llegado a la final, en este caso Argentina, Estados Unidos, Grecia o España. Llegaron a España a Grecia, hoy un excelente partido a primera hora de Grecia, lo borró al individualismo del equipo de Estados Unidos, jugando por equipo, jugándole duro, a veces jugándole un poco sucio también, pero bueno, ganó bien el partido. Bueno, y Argentina fue a una pelota al final y Nocioni, en un lugar donde siempre, o la mayoría de las veces en Boca, erró y entonces, bueno. Bien. Quedamos un punto atrás y vamos a jugar por el tercer puesto, Mar. De cualquier forma, las felicitaciones para la muchachada argentina vale, ¿no? Claro, porque este resultado, perder a Argentina, estaba previsto. Podía ser, porque no iba a ser un partido que alguien iba a ganar por diferencia de puntos ni nada por el estilo, porque todos dijeron, en la preparatoria España le ganó por 12 y después por 20. entonces va a ganar fácil España. No, no. Cuando se juega por los porotos, remedando algo del truco, ¿no? Cuando se juega por los porotos, la cosa es diferente, Omar. Bien. Ahora, ¿qué partido tenés para esta final entre Grecia y España, Edgardo? Bueno, mira, Raúl, no sé, imagino que va a ser un partido realmente durísimo. Tenemos que tener en cuenta que el campeón de Europa es Grecia, no es España. Pero en este partido te vuelvo a repetir de lo que pasaba con España-Argentina. No hay un resultado previsto, decir, hay un favoritismo hacia un equipo o hacia otro equipo. No hay favoritismo. Puede pasar, hay que ver cómo te levantás ese día, cómo se levantan los españoles, cómo se levantan los griegos. Los helénicos es un equipo muy, pero muy duro. Durísimo, diría yo. Pero bueno, veremos. Eso lo veremos el próximo domingo. Me imagino un partido que estará por la cadena ECO también. Bien, ¿vas a estar transmitiendo Argentina y luego, por supuesto, la final? Sí, si el cuerpo aguanta, Omar. Sí, bueno, no es pero, fácil. Pero, sí, no, yo creo que valdría la pena hacer los partidos, bueno, ¿no? Pero, sería bueno, tenemos que decide la dirección de la radio. Bueno, ¿no? Bárbaro, estaremos pues informando. Edgardo Román Chilaver, gracias y ha sido un placer y excelente ha sido tu transmisión. Bueno, una de las cosas que le dejamos a ustedes sí. Es el satélite. Bueno. Así que agárrelo y no lo desperdicien. ¿No? ¿Me lo tirás? Te lo tiro, ¿verdad? Dale, ahí va, gracias. Chao, Edgardo Román Chilaver en la mañana de No te quedes afuera. Aquella música que hizo soñar, enamorar, volar y dejó huellas. Los intérpretes más reconocidos. Todo con la mejor música. AM 1530. Simplemente la radio porteña. Los gorditos de Buenos Aires tienen ese qué sé yo. ¿Viste? Gordo, vení, gordo, volá.